Y ojalá que el programa de hoy resulte productivo y entretenido para todos nuestros queridísimos revisteros. Bienvenidos seáis a la revista. Desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, ayer ya no tuvimos lluvia, ¿verdad? Ayer ya no hubo, o poquito. Ya hoy creo que va a estar mejor y ojalá que así nos sigamos hasta el fin de semana o hasta nuevo aviso. Pero por lo pronto, mañana siguen las mañanas fresquecitas. Pero pues ya irá subiendo la temperatura en el transcurso del día. Andrés de Jesús Reyes Chuchina, ya del otro lado del cristal, los saludo con mucho gusto. A Lupita Páez, lista ya para vincularnos con las redes sociales. Y también el resto del personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, los técnicos, los administrativos, manuales, nuestras compañeras secretarias Bertita, Ceci, Perla, todo el personal que trabajamos para ustedes con mucho gusto en esta radiodifusora universitaria, en este ejercicio radiofónico alternativo universitario que no es solo para universitarios y que usted conoce perfectamente bien. La coordinación de Ernesto Colinot de aquí de radio, Raciel Martínez allá en comunicación universitaria y su equipo de trabajo, y Carlos Romano, que les dice, estamos comenzando. Fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Y en un trozo de papel que acabó por perder. El insomnio es peor que una pesadilla porque no existe la escapatoria de despertar, escribió Olegaroy en otro papel que también se perdió. Fueron tiempos en los que no había sospechado su propia grandeza, su cualidad de sabio universal o al menos local. En un principio confundió sus máximas con ocurrencias. Así fue dejando sus escritos en cualquier sitio hasta olvidarlos como un recibo de tintorería o como un códice del siglo I. Se cuenta que él mismo llegó a decir a sus colegas de la Academia Regiomontana de la Luna Llena que los historiadores del futuro compararían su muerte con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, lo cual habría dicho en un arranque de excesivo amor propio y quizás bajo los efectos atolondrantes del insomnio. Sin embargo, lo más probable es que Olegaroy no supiera indicar dónde estaba Alejandría ni pudiera mencionar uno solo de los textos de aquella antigüedad, más la idea de que en algún remoto pasado se había incendiado una gran biblioteca pertenecía al dominio de doctos e iletrados por igual. Para las generaciones venideras será siempre difícil medir el impacto de Olegaroy en la cultura de Occidente, pues de sus escrituras solo sobrevivió una obra inconclusa, inédita y de poco ingenio que tituló Enciclopedia de la Desgracia Humana. Aún hoy no se ha detectado que Olegaroy hubiese dejado huella siquiera en Monterrey, su ciudad natal, de la que nunca salió por miedo de que el viaje en auto, tren o avión terminara en un accidente que le costara la vida. Ninguna idea tenía entonces de que cualquiera de las muertes que más temía hubiese sido preferible a la que le reservó el destino. Mas antes de hablar del final, debemos tomar el relato en su origen, porque la biografía de Olegaroy no comienza con su nacimiento, sino cuando contaba con 53 años. Pues aún los grandes hombres salen. Ole Garoy, David Toscana. Bocadillos literarios. Realización, Enrique Reyes. Música, Don Fayo Figueroa. Voces, Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. De la mañana con 12 minutos. Hoy es 10 de abril. Hoy se cumplen 100 años de la muerte, del asesinato de Emiliano Zapata. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. Pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919, en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Al llegar el cortejo que llevaba el cuerpo de Emiliano Zapata al panteón de la ciudad de Cuautla, Morelos, allí, arrodillada, se encontraba una señora que derramaba un silencioso llanto. El féretro fue descendido por los enterradores antes de que estos tiraran la tierra sobre el ataúd. Aquella mujer se irguió sobre un puñado de tierra y lo arrojó sobre la caja. Después se retiró enjuagándose con la punta de su rebozo las lágrimas. Nos lo recuerda Karina Corona en el periódico Universal. Emiliano Zapata murió el 10 de abril de 1919. El líder guerrillero de la Revolución Mexicana cayó ante las tropas del coronel Jesús Guajardo. Si bien la noticia fue motivo de alegría para el gobierno, los pobladores que estaban junto al revolucionario fueron los que padecieron de esta terrible noticia, con la que hoy probablemente se daba fin al movimiento zapatista. Tierras verás a los indios de nuevo entrar al combate. Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. En las páginas justamente del Universal, el 11 de abril, al otro día de 1919, se cita: las tropas del general Pablo González han logrado un éxito en su campaña contra el guerrillero. Los soldados del coronel Jesús Guajardo, haciendo creer al enemigo que se rebelaban contra el gobierno, llegaron hasta el campamento de Zapata, a quien sorprendieron derrotándolo y dándole muerte. Su cadáver fue traído hoy a esta ciudad, o sea, a Cuautla. Y en ese entonces, el presidente de México, Venustiano Carranza, recibió una carta del general de división Pablo González, jefe del Ejército de Operaciones del Sur, comunicando la muerte del luchador agrario. En el documento, el coronel Jesús Guajardo le indicó a Carranza que el cuerpo de Zapata llegó a Cuautla a las 9:30 de la noche. Zapata, la bandera de la irreductible rebeldía de esa región. Como lo nombraban, fue muerto en combate junto con otros tres hombres. Fue inyectado y preparado para que le tomaran fotos y así se confirmara su muerte a nivel nacional. Para el 11 de abril de 1919 anuncian Emiliano Zapata derrotado y muerto por tropas del general Pablo González. Emiliano Zapata, el jefe rebelde más tenaz de la región suriana, ha muerto. El zapatismo, sin su viejo hombre bandera, ha terminado. y definitivamente vendrá la extensa y feroz región de donde imperó el pánico y el crimen. La deseada tranquilidad de todos, Morelos, Guerrero y Puebla, que sufrieron tanta tenacidad y perjuicios, tanto de los alzados, verán pronto extinguida finalmente la amenaza de sus intereses y la inseguridad de sus vidas. Fíjate nada más, esto es lo que se decía. Ruda y larga fue la lucha y la persecución del más rebelde de los jefes revolucionarios que hicieron armas a la dictadura del general Díaz. Al fin, para el fin, conseguirlo, sangrienta y dolorosa fue la pérdida de hombres en la persecución del grupo zapatista. Para 1918, Zapata era un guerrillero con un futuro poco prometedor, pues su movimiento fue una manifestación del descontento campesino ante las constantes batallas, pocas municiones, muerte de cabecillas importantes y la ley agraria del presidente Carranza, que apaciguó la causa suriana, contribuyendo que para aquel año no se llegara a consolidar una real organización política militar. Y bueno, pues de esto hace 100 años, y en el periódico Universal vienen muchas fotos de la muerte de su mujer, su familia, de sus allegados. Es un artículo extensísimo. Bueno, pues es el 10 de abril de 1919. Se trataba del caudillo del sur, que por cierto decían su único vicio fueron las mujeres. Su gente más cercana identificó el lunar ubicado debajo del lado derecho de su bigote. Sí, esa seña tiene. Seguro se trata de Emiliano Zapata, aseguraban. Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das las tierras, verás a los indios de nuevo entrar al combate. Se enfrentó al señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues no le querían cumplir su plan, que era el plan de Ayala. Corre, corre, conejito, cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Don Pablo González ordena a Guajardo que le fija un rendimiento, y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata: me le rindo con mi tropa, en China me calo, espero tomaremos una copa. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clave? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Soberano, mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes. Así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. Señores, ya me despido, que no tengan novedad. ¿Cuál héroe murió? Zapata, por la tierra y libertad. De un camino había una blanca azucena, a la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clave? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de Estamos aquí con las señas. Así, ¿ya terminó? Sí, me dice, ya terminó. ¿Ya? Entonces, ¿qué? No, pues... Bueno, pues sí, 100 años. Y... Pues caray, hubiera sido muy padre que... Que supiera Emiliano Zapata del neozapatismo que después surgió en el 94 allá en el sureste, en Chiapas. Son las 8 de la mañana con 21 minutos, 8 con 21. Vamos a estar lunes, martes y miércoles de la Semana Santa, mi querido Lalo Jarbio, que es el que programa la computadora de FM. Están ahorita chambeando en la Filu, los jóvenes de aquí de Radio Universidad. Y entonces, bueno, pues lunes, martes, miércoles, aquí estaremos. Para la gente que nos quiera seguir, que se pueda levantar un poquito más tarde, que ahora ya con la facilidad de que en cualquier parte nos pueden escuchar, estén aquí o estén allá o acuya. Bueno, saludos a la familia Allen allá en Indiana, que siempre nos están escuchando. Marina, Jess y el primo y demás familiares de por allá. Y les quería yo comentar que no se pierdan el viernes, obviamente el concierto, ¿no? Pero antes a las 5, Guillermo Cuevas y Axel Juárez han estado llevando un programa del cual hablan maravillas, sobre todo Jaciel, nuestro amigo, que no se pierde una, creo que son los miércoles en la USB. Son pláticas de literatura, la música con respecto a la literatura, o la literatura con respecto a la música. Memo Cuevas y Axel Juárez, que han hecho una pareja sensacional de divulgación de estos temas. Y entonces, pues van a estar previo al concierto del próximo viernes en la Sala Tlacna a las 5 de la tarde va a ser esta charla. Embajadores de la Orquesta Sinfónica. Es una excelente charla con el maestro Memo, muy, muy recomendable. Entonces, apúntenlo. Este es a las 5. Bueno, ya saben que el concierto es a las 8:30. Pueden ir y regresar. Y el tema, desde luego, pues es Ludwig van Beethoven, la misa Solemnis en re mayor, opus 123, que es lo que se va a interpretar. Muy bien. Arturo Richard, ¿cómo estás, Arturo? Buen día, invito a los compañeros revisteros hoy a la Filu. Estará impartiendo taller sobre códices prehispánicos, mira qué padre, y otras curiosidades, de 5 a 7 de la tarde. Y agradezco a Germán la oportunidad, ¿no? Entonces, pues hay que buscarlo, porque no nos dice exactamente en qué parte está, bueno, en dónde están los talleres, supongo yo, talleres sobre códices prehispánicos y otras curiosidades, de 5 a 7 de la tarde. Hoy invita nuestro amigo revistero Arturo Richard. También Jaciel hace un apunte aquí en su cuenta de Twitter, Nestlé beneficiada en detrimento de especies de café y cafeticultores. El imperio de las transnacionales sigue su marcha de depredación. Edith ayer dice, yo me sumo a la campaña del limpiatón que se va a llevar a cabo el día 21 o 23, que es el domingo, ¿no? 21 o 23, en todo Jalapa, ojalá que toda la ciudadanía, que todos los jalapeños participemos, en bien de nuestra ciudad, ciudad limpia. Bueno, ¿qué hora es? Son las 8 con 25 minutos, las 8:25. Si les parece bien, y a Chuchín también, vamos con nuestro primer espacio musical. Thank you. través de personajes e historias, la lectura provee esperanza y valor para salir a la calle y enfrentar la vida. Eusebio Rubalcaba. Bueno, ya son las 8:32. Luigi Gatti, un concierto para piano es lo que acabamos de escuchar. Me da mucho gusto recibir aquí a Estela Casados, antropóloga. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y nos va a platicar sobre una maestría de estudios de género. Así es. En parte la Universidad Veracruzana. Sí, el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, pues ahora en esta temporada en que la universidad lanza su convocatoria para quien quiera entrar a alguno de los posgrados, postule y pase, digamos, que todas las evaluaciones correspondientes, pues el Centro de Estudios de Género se ha unido a esta convocatoria para ofertar lugares para la segunda generación de la maestría. Apenas en estudios de género. Sí, afortunadamente, a partir de los trabajos que realizamos un equipo muy comprometido de personas ahí comandadas por la doctora María Eugenia Guadarrama, que es la coordinadora del Centro de Estudios de Género, pues pudimos consolidar primero pues la propuesta del plan de estudios de la maestría en estudios de género y después bueno, pasar todos los filtros de la dirección de posgrado pues para que estuviera lo más enriquecida esa propuesta y después que el consejo universitario tuviera bien aprobar esta propuesta. Entonces, en agosto de 2017 iniciamos con la primera generación, un grupo de personas que vienen de diferente formación en sus estudios de licenciatura. Tenemos personas que vienen del área de comunicación, de la Facultad de Comunicación de nuestra universidad, del área de artes, de antropología, del área de derecho y de educación preescolar. Entonces, ha sido muy interesante porque su visión y la nuestra, que también venimos de diferentes disciplinas de las ciencias sociales, pues ha tenido un encuentro bastante interesante, muy, muy afortunado, pues permeado por todos los contenidos que estamos privilegiando, que tienen que ver pues con la teoría feminista, con los estudios de género y todo un proceso de formación que se enmarca en el espíritu de la maestría, que es una maestría profesionalizante. Y pues precisamente lo que estamos haciendo es preparar en toda una serie de contenidos, pues a agentes de cambio que puedan incidir pues a favor de los derechos humanos de las mujeres, que implica cuestiones de abatimiento de la violencia, también cuestiones que tienen que ver con la reflexión crítica de las masculinidades. Tenemos ahí, por ejemplo, a un querido colega, Beno de Keiser. Uh-huh. También el respeto a los derechos humanos de la comunidad de la diversidad sexual. Entonces, estamos abarcando una amplia gama de personas que inciden como agentes de cambio en la realidad social. Y esta primera generación fue muy, muy interesante. Tenemos una serie de trabajos recepcionales que están próximos a culminarse. ¿Cuántos egresaron de la primera? Pues estamos cerrando el último semestre. Uh-huh. Se han mantenido las 6 personas que iniciaron. Afortunadamente hemos hecho un trabajo muy, muy interesante con estas 6 personas, quienes, por cierto, entraron pues por el gusto, el interés y una inquietud genuina para pues formarse en este tipo de temáticas. En aquel momento no estábamos en el PNPC de CONACYT, que es, entre otras cosas, quien te provee de becas para estudios de posgrado. Entonces, toda esta generación, prácticamente las 6 personas que están ahí, pues sobrevivieron con recursos propios y echándole muchísimas ganas. Pues, sí. Y eso es de resaltarse, porque pues esas seis personas terminarán ahora en julio de este año, que cierra el semestre la Universidad Veracruzana, y pues estarán brindándonos en el transcurso, antes de cerrar este año, pues seis trabajos recepcionales muy, muy interesantes. ¿Y cuántos empezaron? Seis. Ah, seis, mira. Pues sí, las no mismas seis personas, por eso digo, ¿no?, que es bastante encomiable, porque siempre tratando de ir avanzando en sus estudios y pues y la gran ventaja es que son personas muy, muy comprometidas con su entorno social, con el cambio que implica la igualdad de derechos entre las personas, la igualdad de género. Y bueno, ahí hay una serie de trabajos muy, muy interesantes que se están haciendo con población de la comunidad de la diversidad sexual, con colectivos de madres de personas desaparecidas y periodistas que dan cobertura a este tipo de situaciones, con situaciones también que tienen que ver con la transversalización de la perspectiva de género en los gobiernos municipales, violencia que hay entre la población joven, violencia que se ejerce sobre mujeres que están en educación de bachillerato, también la educación con perspectiva de género para la población de preescolar. Aprovecho para preguntarte cómo entender este concepto que se usa mucho de la transversalidad. Bueno, si nos imaginamos a una naranja, cuando nos la queremos comer y le quitamos la cáscara, la pelamos, con el cuchillo, con la navaja, pues hacemos un corte transversal, ¿no? Un corte en medio que atraviesa toda esa naranja, la abre, ¿no? Y nos la ofrece, digamos, la podemos así ofrecer a nuestra boca para degustarla. Los contenidos de género, la perspectiva de género que apunta hacia la igualdad entre la ciudadanía, ¿no? No importando básicamente la identidad que con la que se mueve, sea hombre, mujer, persona de la comunidad de la diversidad sexual, en fin, pues es precisamente aquel contenido que, como ese cuchillo que atraviesa la naranja, debe de estar implícito, debe de estar tomado en consideración y debe de ejecutarse en el caso de una administración municipal, estatal o federal, debe de implementar en todas las áreas esa perspectiva de la igualdad entre hombres y mujeres, básicamente. Y debe de estar presente desde lo que tiene que ver con la dirección de limpia pública, por ejemplo, en el respeto a las trabajadoras de ese departamento, pero también en la atención y en el servicio que brindan a la población en general, por decir algo, ya no digamos en direcciones tan importantes como puede ser desarrollo económico, comunicación, la procuraduría, ¿no? La procuraduría municipal, que tiene un trabajo ahí encabezado por una feminista, por cierto, por la maestra Montserrat Díaz. En fin, es decir, es un contenido que debe de ir en la mística y en la lógica de un ejercicio de administración y de gobierno. Entonces, hay un trabajo de tesis que precisamente nuestra querida alumna Sheila Fuertes Lara, que es trabajadora, por cierto, del Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa, es quien está realizando este trabajo. Entonces, es muy, muy interesante lo que se está haciendo ahí, porque, bueno, es una generación que ha tenido tiempos y dinámicas muy complicadas, pero que ha sido tal su compromiso y también el compromiso del núcleo académico básico de la maestría en estudios de género, que pues hemos podido conjuntar para poder ir facilitando una serie de contenidos y de procesos que tienen que ver sí con la formación teórica, pero también con el trabajo de intervención en los espacios en donde nuestras alumnas y alumnos se están desarrollando, dado a que pues nosotros tenemos mucho trabajo también en diferentes espacios sociales y estamos, por así decirlo, transmitiendo esa experiencia para que se multiplique y pues se creen escenarios que esperemos que en un tiempo más corto que largo, pues incidan en cambios para la igualdad, para el abatimiento de la violencia contra las mujeres. Hay una tendencia, digamos, se puede hablar de una tendencia de la maestría hacia posiciones, digamos, del feminismo más radical o menos radical. Ya ves que está muy polémico ahorita el asunto por lo del Me Too y todo este tipo de cosas, ¿no? Que siempre estamos... como que se está polarizando mucho, no sé si siempre ha sido así, ¿no? Las posiciones radicales o moderadas, tanto de hombres y mujeres con respecto al feminismo, ¿no? Sí, gracias por la pregunta, es muy interesante porque precisamente una inquietud que estuvo presente desde que empezamos a arrastrar el lápiz para... armar el plan de estudios fue precisamente que estuviera o que hubiera un contenido y un espíritu totalmente feminista en el plan de estudios y que obviamente apuntara a lo que implica la teoría feminista y que ésta estuviera presente, dado que todas las personas que somos docentes en esa maestría, pues somos feministas, debido a diferentes causas, pero que tiene que ver precisamente con una trayectoria de vida que se ha ido hacia lo social y hacia lo académico y que ve que no hay otra salida más que pues la igualdad entre hombres y mujeres. En ese sentido, nosotras lo que hemos estado haciendo es acercar a las generaciones de estudiantes, a esta primera generación por lo menos, una serie de contenidos que les inviten a reflexionar en torno a lo que es el feminismo, cómo ha surgido, cómo fue la hija no deseada de la Ilustración, pero que guardó para sí aquello que implicaba la universalidad de los derechos. Uh-huh. Creo que si tenemos como principio esa idea respecto a que nace dentro de la necesidad de los derechos humanos, de que fueran estos no tan solo para las mujeres, como en un principio pues se ha propugnado y que estamos ya en el siglo XXI y no se ha logrado del todo, por lo menos no en los hechos, sí es importante tenerlo en consideración para entender las diferentes tendencias, las diferentes corrientes o escuelas, como dicen algunas autoras del feminismo. A mí me ha llamado la atención y compartíamos con las colegas de la maestría en estudios de género, pues cómo se había reaccionado sobre esto que fue o que está haciendo el movimiento Me Too, este desafortunado evento en donde un músico manifiesta que se quita la vida por una serie de acusaciones y cómo la gente lo ha tomado y se ha manifestado en las redes sociales. Creo que esto da para un programa entero, pero lo interesante aquí es observar cómo a veces sin mucha información y reflexión se necesita solamente una piedrita arrojada al agua para que se haga una serie de olas y que vayan en una misma tendencia, desacreditar los movimientos a favor de los derechos de las mujeres, pensar que la salud mental masculina es una cuestión que no existe, pensar que la cuestión de la salud masculina es de causa y efecto, es decir, yo tomo una decisión radical para con mi trayectoria de vida como resultado de algo en concreto, ¿no? Son muchos temas los que se están barajando en esa situación. Matizadas, ¿no? Digamos, sí. O sea, todo el mundo está de acuerdo en el derecho de la mujer. Porque es políticamente correcto, Carlos, también. Porque es políticamente correcto, pero cuando ya le entramos a las entrañas de lo que implica el respeto a los derechos humanos de las mujeres, de la diversidad, de la población de la diversidad sexual, incluso de la población indígena, ya es cuando empezamos a retorcernos como gusanito con sal, ¿no? No estamos de acuerdo en muchas cosas, le quitamos valía a una serie de argumentaciones, y es un tanto que, bueno, nuestra sociedad, siglos atrás, pues ha construido una serie de elementos para nuestra educación que retan u obstaculizan, pues, que todas las personas tengamos los mismos derechos y que la diferencia sexual, pues, no se convierta en desigualdad social, porque al final de cuentas eso es lo que pasa. Pero, digamos, ¿qué piensan ustedes en las pláticas sobre el anonimato, digamos, de estas expresiones como en el Me Too, ¿no? Que no se sabe realmente si es cierto o no es cierto, si puede ser una venganza amorosa, no sé, tantas cosas, ¿no? Y la gente dice, bueno, pues que digan quiénes son, o sea, que den la cara. Si por alguna razón no quieren irse por el camino jurídico, por las razones que ya conocemos, ¿no? De la incomodidad de la, pues, del proceso, ¿no? Sí, fíjate que ese punto es sumamente interesante. Porque lo que evidencia la cuestión del anonimato, que en lo personal a mí me parece legítimo, lo que evidencia es que no es un gran problema que todos y todas hemos padecido en México, que es el gran fallo del sistema de impartición de justicia. Sí. Hay mucha impunidad. Cuando una mujer denuncia una serie de situaciones, en primer lugar, se tiene que enfrentar a todo un aparato burocrático. Y si ha sido víctima de un evento que ha coartado tu seguridad, tu dignidad y tus derechos, no es tan fácil pararse para que una persona que está en una fiscalía o en un ministerio público, pues te de un plumazo te desacredite. Aunque sean mujeres las que atienden estos casos, ¿no? Sí, el cuerpo de mujer no garantiza una atención no garantiza. Con perspectiva de género. Y te reitero, creo que de esto podríamos estar hablando buen rato. Y bueno, yo creo que no está ajeno precisamente toda esta serie de inquietudes que son muy, muy interesantes y que cuando quieras vengo a platicar sobre claro ello. Pero pueden insertarse muy bien este tema y otros más, pues precisamente en las líneas de generación y aplicación del conocimiento, en las líneas de investigación que manejamos dentro de la maestría. En estudios de género tenemos tres grandes líneas de investigación, género y sociedad, en donde caben perfectamente este tipo de temáticas. Uh-huh. Otra línea es intervención social con enfoque de género y una última línea que es perspectiva de género y desarrollo social sustentable. Les invito a que entren a la página de la maestría, la página institucional que está albergada en el portal de nuestra casa de estudios es www.v.mx/MEG, o sea, MEG, o sea, Maestría en Estudios de Género. Entonces, www.v.mx/MEG, y ahí van a encontrar, además un resumen de lo que es esta maestría en el sentido de cuál es el plan de estudios, quién es el núcleo académico que conformamos esta maestría, pues van a encontrar también la convocatoria tanto para postulantes de origen nacional como de origen extranjero, en donde les podemos platicar o pueden observar ahí, mejor dicho, pues todos los requisitos que se piden para poder postular a la maestría, además, bueno, de lo que regularmente se pide, como una carta de exposición de motivos, de recomendación, carta de compromiso y su currículo y otro tipo de elementos que pueden observar muy bien en la página de la maestría. Algo importante es que, uno, deben de presentar un anteproyecto, una propuesta para postular a la maestría que se inserte en estas tres líneas de investigación que ya he mencionado y que puedan pues argumentar por qué en determinado momento de ser aceptados para integrar la segunda generación de la maestría, pues será el tema con el que estarán trabajando a lo largo de 4 semestres para poder culminar con un proceso de formación y obtener el grado. Uh-huh. Es importante observar que esta maestría pues es profesionalizante, entonces las propuestas son más para incidir en un espacio social determinado, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en consideración. Habrá varias evaluaciones particulares de lo que es propiamente el posgrado. Analizaremos el anteproyecto, si este, digamos que cumple con diferentes elementos mínimos para ser considerado, pues se les llamará a las personas a que hagan una presentación ante el núcleo académico de la maestría y una entrevista posterior, uh-huh. entre otras varias pues cosas, lo que se estila, ¿no? Ahora, sí les pido que estén muy pendientes de la convocatoria general, porque independientemente de las evaluaciones que cada posgrado realiza, la Universidad Veracruzana tiene tiempos perfectamente establecidos para el registro en línea, uh-huh. Que debe de hacer cualquier persona que quiera postular a cualquiera de las maestrías de esta casa de estudios. El 23 de abril se cierra uh-huh. el plazo para poderse inscribir en línea, y al siguiente día, el 24 de abril, pues se cierra la fecha para hacer el pago correspondiente al examen, uh-huh. ¿no? Esas fechas hay que tomarlas en cuenta, porque ya nos pasó cuando uh-huh. estábamos convocando para la primera generación, que hubo gente que quiso llegar directamente al Centro de Estudios de uh-huh. Género, el cual se ubica en la unidad de humanidades de aquí de Jalapa. Uh-huh. Entonces, pues no se registró en línea, no hizo el pago correspondiente a los tiempos, y bueno, nos dio muchísima, muchísima pena decirles que, bueno, no había condiciones para que pudieran registrarse, entonces, para que pudiéramos evaluarles. Entonces, uh-huh. hay que tomar en cuenta esas fechas, y ya es en mayo cuando estaremos del 13 al 20 recibiendo documentos, y posteriormente hay plazos que están estipulados en la página de la maestría, en la convocatoria, pues para hacer todo el proceso de selección interna. La idea es que iniciemos clases después de que la universidad publique los resultados correspondientes y que tiene en agenda para el 2 de julio, cumpleaños de Vicente Fox, por cierto. Uchi. Empezaremos clases pues la primera semana de agosto. Entonces, pues si quieren hacernos mayores preguntas, estamos pues en la unidad académica de humanidades en la calle Francisco Moreno, allá uh-huh. en la colonia Ferrer Guardia, en el edificio E, en el Centro de Estudios de Género. O nos pueden escribir un correo electrónico manifestando sus dudas, como ya lo han hecho en distintas ocasiones quienes están deseando postular a esta segunda generación. Nos pueden escribir a meg@v.mx, o nos pueden llamar a, si marcan de fuera de Jalapa, es el 228-842-1700, y la extensión del Centro de Estudios de Género es el 15662. Y bueno, con mucho gusto ahí estamos para responder cualquiera de sus dudas que tengan sobre la maestría. Y bueno, les invitamos a que postulen y que se animen. Pues luego seguimos platicando, Estela. Con mucho gusto, Carlos, cuando me invites. Gusto saludarte. Al contrario. Estela Casados. Pues ya están informados y le seguiremos recordando a la gente. Sí, y recordar que estamos en el PNPC de CONACYT. Eso es muy importante. Esta segunda generación pues ya tendrá derecho a las becas, obviamente cumpliendo también con todos los requisitos que CONACYT establece. Los requisitos es el de tiempo exclusivo para la tiempo maestría. Tiempo exclusivo, ¿no? Exactamente, tiempo exclusivo para la maestría, conservar y tener un promedio de 8 para postular y conservar una calificación también en esos términos en el transcurso de los 4 semestres que dura la maestría. Y bueno, esas son cuestiones que establece CONACYT, y bueno, se beneficia a quienes están cursando con una beca que otorga CONACYT y que, bueno, será íntegra para la segunda generación de la maestría en estudios de género. Muy bien. Pues me dio mucho gusto saludarte. Al contrario, gracias. Nosotros vamos al Café de los Prodigios. Y ¿verdad? Estaba muy buena la plática. Pues le seguimos si quieren. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Si como afirma el griego en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Oscar, fíjate que leí el poema de Borges El Golem. El Golem. Ah, sí. Es maravilloso poema ese. Oye, pero empieza diciendo que si como afirma el griego en el Cratilo, ¿por qué? ¿Quién es el griego? Ah, el griego es Platón. Y el Cratilo es un diálogo de Platón que justamente trata de la influencia que tienen los nombres sobre las personas. ¿Y tienen mucha influencia los nombres en las personas? Pues no tienen esa influencia, pero se creía esto. Uh-huh. Fíjate que en la antigüedad los nombres, por ejemplo en la Ilíada, se supone que cada nombre correspondía a una cantidad. Ajá. Si tiene uno la pauta para poder contabilizar las letras y traducirlas en número y luego hacer la suma, resulta que el nombre de París, por ejemplo, tiene una determinada cantidad. ¿Y la cantidad significa? El nombre de Aquiles, otra. El nombre de Héctor, otra. Ajá. Y quien le gane al otro es que su número es mayor. ¡Ah, órale! O sea, que es de cantidad. Sí, es de cantidad. Y no solamente en los poemas homéricos, sino también en la Biblia se supone que había esto. Incluso hay una vertiente de los rabinos que se dedican a estudiar una cosa que se llama la gematría. Hacer una lectura numerológica de los pasajes bíblicos. Y también descubren esto, que los nombres de los personajes bíblicos corresponden con una determinada cantidad. Fíjate, tengo una amiga, Raquel, una amiga judía, que un día justo me estaba platicando eso. Ella siempre trae colgado como un dije que dice Jai, y que parece que porque el número que corresponde con el número 18, y entonces que ese número es de la buena suerte y que total que por eso se lo pone. Pero sí se ve que... No, sí. No, incluso yo he oído gente que agarra y dice, por ejemplo, que Carlos es bueno llamarse porque esto hace que uno tenga mucha fortuna. ¿A poco? Sí, por Carlos Slim y por Carlos Trujillo y por Carlos Salinas. Y, pero no creo. Yo conozco muchos Carlos que no están verdaderamente acomodados. Afortunados. Ni nada. No, pero oye, ¿qué se dirá de las Alejandras? Esto. Pues Alejandra es un nombre griego importante. Se feminizó, pues, pero Alejandro era... un portento. Pero fíjate que en el poema de Borges está la idea esta preciosa del golem. Que justamente todo el poema trata de eso. Que hay un nombre originario que es el nombre de Dios. Que cuando se encuentra se puede crear con él milagros. Porque como la Biblia dice al principio, en el principio fue el verbo. O en el principio fue la palabra. Sí. Esa palabra es interpretada como la clave desde la cual Dios engendra la realidad. O sea que si tú descubres ese nombre, sí, puedes crear. Puedes crear. Y es lo que pasa en el poema del Golem. La leyenda esta, judía, que es muy bonita, de un rabino de Praga, que encuentra el nombre y se lo mete en un medallón a un mono de arcilla que hizo y que cobra vida. Y luego viene el chismerío de la comunidad diciendo que está creciendo demasiado ese golem, que sería mejor que se deshiciera de él. Ya para entonces tiene 3-4 metros este monstruo. Y el monstruo es un monstruo bueno que se dedica, como en el poema de Golem, simplemente a ayudarlo en las faenas de la sinagoga. A barrer. A barrer y eso. Pero no aprende a hablar, ¿no? Porque en el poema se dice que algo ha de haber fallado en la... Sí. En las letras que no aprendió a hablar. Ha de haber fallado en la grafía o en la articulación del sacro nombre, que a pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Ay, te lo sabes de memoria. Ah, sí, pues es que es de mis poemas favoritos. Pues te digo que se supone que en la leyenda el rabino le pide al golem que se incline a anudarle los zapatos y cuando este muñeco se agacha, le quita la medalla con el nombre, entonces se vuelve otra vez un montón de lodo, le cae encima, lo sepulta y lo mata. Estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen, ¿no? Que es otro. Sí. Esta creencia, pues, de que los nombres traen la suerte de las personas en ellos, fíjate que es recogida por muchas tradiciones. Uno de los cuentos más bonitos de Las Mil y Una Noches, el de Sinbad, tiene que ver con esto. ¿Por qué? No me acuerdo. Mira, ya ves que hay varios planos de ficción en esta obra de Las Mil y Una Noches. En el primero está Shariar y Sheresada. Sí. Sheresada le cuenta cuentos para embaucar al marido para que no la mate al amanecer. lo deja picado y le sigue contando a la mañana siguiente, a la noche siguiente, y así le va perdonando la vida durante mil y una noches. Hasta que ya se da cuenta que las mujeres no todas son malas y ya la indulta. Por lo menos tienen verbo. Sí, tienen mucho verbo, eso sí. Bueno, pues en una de esas noches, Sherezada le cuenta a Shariar que había un Sinbad, pero que se dedicaba a la pesca. Era un Sinbad muy pobre. Y a las afueras del palacio de Sinbad el marino, de Sinbad el famoso, ahí estaba este Sinbad el pescador, lamentándose de su suerte. Y maldecía enormemente porque, llamándose igual que el rico que estaba allá adentro, él tenía una suerte pues, tan lamentable. Se ve que Sinbad el marino escucha esto afuera de su casa y manda traer al blasfemo este adentro. Y el pobre Sinbad el pescador entra todo espantado. Y Sinbad el marino le dice, te voy a contar, porque es que yo soy rico y tú no. Y lo cita durante 7 noches que coinciden con las 7 aventuras de Sinbad el marino. Cada noche el propio Sinbad le cuenta a Sinbad el pescador una de estas historias, que son fascinantes, ¿eh? Y le da una moneda de oro a cambio de que lo escuche. O sea, no le remedia la situación económica para siempre, pero por lo menos garantiza 7 audiencia. Monedas de oro. Y fíjate que hay una de esas noches, creo que es la número 4, la cuarta aventura, en que Sinbad, como de costumbre, compra mercancías, agarra un barco, parte de Bagdad y naufraga. Y este es el cuento que a mí me gusta más, quizá de todas las mil y una noches, fíjate. Porque llega náufrago Sinbad el marino a una isla, y ahí se supone que hay la tradición de acoger a los náufragos como si fueran enviados por Dios. Entonces inmediatamente lo llevan ante el rey. El rey, al saber que es un náufrago, le da un castillo, le da riquezas, lo trata muy bien, le da hasta una de sus esposas. ¡Órale! Sinbad se va feliz. ¡Qué hospitalidad! Sí, esa sí era hospitalidad, de veras. Fíjate que es una vieja creencia, ¿eh? Los viajeros en Grecia eran también protegidos por Zeus. Y a todos los viajeros los trataban bien. Siempre que iba uno a otro lado, en aquellos años, era bien recibido por la gente. Bueno, el caso es que Sinbad el marino se instala a vivir, pero como rey en esta isla. Y un día uno de sus amigos, porque ya se empieza a hacer de relaciones, llega llorando a la casa de Sinbad porque su esposa acaba de morir. Y Sinbad lo trata de tranquilizar, lo consuela. Sí. Pero pasada la primera media hora, Sinbad empieza ya a inquietarse porque este no para de berrear. ¡Órale! Y a las 3 horas le dice, oye, ya estuvo bueno. Está bien que se haya muerto tu esposa, pero ya cálmate. Y es cuando por fin este amigo le confiesa a Sinbad que en esa isla tienen la costumbre de enterrar al cónyuge vivo con el cónyuge muerto. ¡Órale! Hay un pozo que quitan una piedra gigante y arrojan al muerto y al vivo. Y al vivo le dan un pedazo de pan y una botellita con agua. O sea, para que medio sobreviva un ratito. Sí, los avientan con todas sus joyas y sus riquezas y demás al fondo de este pozo que, pues quién sabe a dónde va a dar. A Sinbad le parece una monstruosidad esta costumbre. Pues sí, sobre todo que ya le consiguieron esposa. Sí, y pensando justo que pues él tiene cierto ascendiente sobre el rey porque es un náufrago, va y quiere abogar por su amigo. El rey lo recibe y le dice que de ninguna manera, que en esa isla esa costumbre se cumple fatalmente y que incluso los náufragos, o sea, tú, Sinbad, si tu esposa muere, tendrás la misma suerte, o si tú mueres, ella tendrá esa suerte. A Sinbad el marino se le olvida, por supuesto, la suerte que va a correr su amigo y llega muy preocupado por la salud de su esposa. Pues sí. Y empieza ahí a cuidarla, que no le dé ni una gripe, ni le dé el aire, que se coma puras cosas sanas. Pasa el tiempo y se le olvida a Sinbad que esto se acostumbra en esa isla. Y un día la esposa se enferma. No. Él se trata de escapar, pero lo pescan y tal cual. Arrojan el cuerpo de la esposa al fondo del pozo y a él con una botella de agua y un pan. Tiene la suerte de caer encima de un difunto. Esto amortigua la caída. Y empieza a dosificar el agua y el pan. Uh-huh. Se lo come de poquito en poquito. Y abren la compuerta un día uh-huh. y arrojan a otro sobreviviente con su cónyuge muerto. Uh-huh. Sinbad aprovecha un fémur que hay por ahí tirado uh-huh. y termina de rematar al que de todos modos iba a morir. Uh-huh. Y esto lo hace durante muchos años. Y va acumulando pues una fortuna de joyas y demás en un rincón. Uh-huh. Explora la gruta esta, no encuentra nada y decide siempre estar esperando a que se abra la compuerta para que venga el pan con el agua. Y un día descubre en el suelo que hay un rastro de excremento uh-huh. y supone que debe de haber una salida. Uh-huh. Hace una investigación así mucho más cuidadosa y descubre que a la parte trasera de la isla se puede llegar desde esta gruta. Uh-huh. Lleva ahí todas sus mercancías, todas sus joyas y demás, y espera que pase un barco, y como está en la parte trasera de la isla en un acantilado, uh-huh. ni quien lo vea, les pide un aventón a luz del barco y se regresa a Bagdad. Y de esa manera es como consigue, pues, hacerse de una parte de su increíble riqueza. Pero fíjate que el nombre tenga algún influjo sobre nuestro destino, yo creo que por más que lo diga Platón, no es cierto. ¿No? ¿Crees que no? No. Bueno, al Sinbad pescador no le cambió la vida, ¿no? Ni a mí llamarme Oscar nunca me lo han dado. ¿No? Bueno. Bueno. Alejandra, nos veremos otro día. Claro que sí. Y cuando te entreguen el Oscar, me invitas. Por supuesto. Esto fue... El Café de los Prodigios. Con Oscar de la Borbolla. Y Janet Pankowski. Una producción de Nuria Gómez. Y Jessica Trejo. Bueno, muy bien. Son las 9:14. Recuerden que hoy empieza el Gran Congreso Internacional 500 años de la conquista. Así en pregunta. Irrupción española y guerra mesoamericana. Invita el Ayuntamiento de Xalapa. Y bueno, pues hay apoyos como el del Ciesas, de Secber, el IBEC, el Ágora de la Ciudad, Mar Adentro, y algunas otras organizaciones. Inicia hoy miércoles con una conferencia magistral muy esperada a cargo de Serge Grusinski. Grusinski, que es una eminencia en el tema, la conquista de México, perspectiva europea y perspectiva global. Y pues para ese tamaño de ponente, pues igualmente de manera correspondiente, pues un gran personaje de la... historiador, que es Enrique Florescano, que es el que lo va a presentar. Esto va a ser hoy a las 6:30 de la tarde en el Teatro JJ Herrera. Supongo yo que es por la comodidad del teatro por la que se escoge ese recinto y no el IMAC, ¿no? Que tiene para un cupo mayor. Pero pensando en que pueda ser insuficiente... El Teatro JJ Herrera, me informan, y esto lo tendríamos que corroborar, de que se va a poner alguna pantalla ahí en el patio de Palacio Municipal. Ahora, para evitar los problemas, pues llegar temprano, ¿verdad? Yo llegaría como pues media hora antes o un poco más, y ya ahí sentadito ya aseguré mi lugar. No se cobra la entrada, no necesita ningún pase de nada. Entonces, llegar temprano, quienes tengan realmente interés en presenciar esta conferencia magistral. Y mañana jueves y el viernes, pues las mesas de análisis, la primera mesa América, Europa y África hacia el año 1519, a cargo de Hassan Remount, de la Universidad de Orán, el mundo árabe islámico antes y después de 1519, Rina Cáceres de la Universidad de Costa Rica, Martín Ríos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego la primera mesa, América, Europa y África hacia el año 1519. La segunda, mañana jueves, Ágora de la Ciudad, pero a las 5. La otra, la primera es a las 10 de la mañana, la segunda a las 5 de la tarde. Las Sociedades Americanas del Mundo Antiguo, por Clementina Batoc del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El viernes, la tercera mesa, la conquista de las sociedades americanas. Ahí va a participar Sara Ladrón de Guevara, 10 de la mañana, con el recurso mítico de Quetzalcóatl durante la conquista. Participan también Rodrigo Martínez, Barak, Cecilia Sheridan y Jonathan Graham. Y en la tarde, la cuarta mesa, cuarta y última, las repercusiones en el mundo por la conquista de América. Ahí van a estar Fernando Tudela, Sergio Guevara, Luis Fernando Granados. Va a haber una conferencia magistral por Enrique Semo, viernes a las 7, La conquista, una catástrofe para los pueblos originarios. Y esta la va a presentar el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero. Va a presentar a Enrique Semo. Hombre, va a estar muy bien. Entonces, Teatro JJ Herrera hoy, 6:30, llegar lo más temprano que puedan para que tengan lugar. Y ya luego jueves y viernes, más relajado en cuanto a las posibilidades de encontrar lugar, desde luego, pues ya será en los siguientes días, jueves y viernes, en el Ágora de la Ciudad, pues que es pues un poquito más amplio, ¿eh? No mucho más tampoco. Bien. Bueno, pues ya son las 9:18, 9:18 aquí en la revista. heridas de un cariño adormecido. Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño. Negra, negra que te quiero, cosa, negra presuntuosa, mira que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, bota, que me está pisando los talones de la libertad. Negra, negra que te quiero, cosa, negra presuntuosa, mira que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, bota. Negra mentirosa, negra. La lectura ahuyenta los fantasmas del aburrimiento. Se puede decir que con ella no hay tiempos muertos. Paco Ignacio Taibo II. Platicamos de un chisme que le corrieron a un medio digital. Parece ser que uno de los regidores contrarios a la administración actual, con respecto a que se iba a construir una gran cafetería de 15 millones de pesos en la azotea del... Oye, estaría muy bueno, ¿no? Yo sí, estaría bueno. No, pero ¿cómo? En lugar de estar pavimentando las calles. Y no, la verdad es que no va a ser así, va a ser un comedor. Un comedor para que los trabajadores del ayuntamiento ya no anden echando tacos ahí en los pasillos. Tacos parados, que por cierto están sabrositos, ¿eh? Pero pues, se trata de darle un poquito de más orden, ¿no? O sea, no es posible. Si se pueden hacer las cosas mejor, se va a hacer un comedor, no es un negocio, no se va a poner un Starbucks. A mí me extraña que los periodistas y los medios acepten así, a pie juntillas, un chisme de alguien que sabes que tiene un doble interés y pum, pues ahí les va. El desmentido viene hoy en formato 7, ¿eh? El desmentido del chisme. Mañana lo comentamos y hoy en Radio Ciudadana Jalapa. Muchas gracias por su atención, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano. Hasta mañana, que tengan un buen día. Esto es Afro Peruvian.